Ellos cometieron errores, por lo menos cada uno en una décima, que fue no cumplir con el octosílabo. Pasarse o quedarse. No recuerdo si se pasaron o se quedaron, pero yo conté dos del pol y dos del bigote en que eso no estuvo cuadrado. Y eso, a la hora de evaluarlo, respecto, por ejemplo, de lo que pasó con Jorge, de que le costó meterse al tema, pero sus décimas estuvieron perfectas siempre. Lo del tema es una cuestión nomás no sé, de concentración, que tiene relación con otras cosas. Entonces, buscando eso, fue que la decisión es la siguiente. Los payadores que pasaron a esta siguiente etapa, que son tres parejas, es decir, seis payadores, son Rodrigo Núñez, Felipe Soto, Rodrigo Torres, Mario Gómez, Luciano Aguad y Jorge Contreras. Mira qué bonito, porque además quedaron tres en el estilo de la Patagonia chilena, y tres en el estilo del canto de los poetas, que es la décima de la zona central. Entonces, yo tenía que dar esa explicación porque nos costó mucho. De hecho, a última hora lo decidimos. En un momento pensamos en que Bigote y Paul debían hacer un par de décimas más para ver cuál de los dos quedaba. Pero tuvimos que hilar fino, y creo que es en la misión en que estamos hoy en día, y lo que nos corresponde a nosotros como jurado es hilar fino respecto de eso. No podemos ser exigentes con el público porque se equivocó en una sílaba, porque ustedes tienen derecho a hacerlo, no están pendientes de esto, pero nosotros estamos pendientes de esto todos los días. Y si no todos los días, casi todos los días, escuchando, tocando, cantando, yendo a los encuentros bailadores. Por lo tanto, entre nosotros mismos no nos podemos permitir esos detalles. Y a veces son, no estoy diciendo que no lo sepan hacer, lo saben hacer sin duda, si el Bigote tiene más de 30 años de payador. Pero uno tiene que tener mucho cuidado con eso, con la concentración. Entonces, como este es un concurso, esta es una competencia, nosotros como jurados tenemos que hilar fino respecto de ese tema y dar las explicaciones pertinentes, porque en cierta forma también estamos educando respecto a lo que significa ser payador, no solamente en Chile, sino en toda Hispanoamérica, en donde existe la improvisación de la décima. Así que esa era la explicación que era muy necesario darla. Compañeros, de verdad, eso es. Muchas gracias. Entonces vamos a repetir a los clasificados que van a un nuevo sorteo. Son Rodrigo Núñez, Felipe Soto, Rodrigo Torres, y luego vienen Mario Gómez, Luciano Aguad y Jorge Contreras. Esos son los seis payadores, es decir, tres parejas más van a estar sobre el escenario y de ahí van a quedar los ganadores. Eso. Un aplauso. Bueno, complementando lo que decía Manuel, esto hay que entender que es un arte que es verdaderamente complejo, ¿no? Estamos hablando de hacer verso improvisado y además con música. Por consiguiente, entendemos que el error es parte del trabajo nuestro, de los payadores, ¿no? Que eventualmente pueden, y son cosas que a veces nosotros nos damos cuenta, pero a veces el gran público no se da cuenta de a veces cómo un verso quedó más largo y se pasó del octosílabo a más sílabas. Pero claro, nosotros tenemos la obligación acá, como cultores de esto y del desarrollo de esto, de ser más puntilloso en eso. Sin perjuicio de que evidentemente, que ustedes lo vieron acá, aquí hubo muy buena expresión de la décima improvisada, independientemente de uno o dos baches que pudieron haber en alguna presentación. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a eso. Efectivamente, esto implica también muchas veces que se pueden cometer pequeños errores, y en búsqueda precisamente de la excelencia es que efectivamente, como esta es una competencia, finalmente clasifican aquellos que lo hicieron en este torneo mejor, porque aquí digamos las cosas por su nombre. Ha habido torneos donde el Paul o el Bigote u otros han destacado y los han ganado, y así. En eso consiste, y esa es la gracia precisamente de esto. O sea, aquí no siempre ganan los mismos, digamos. Nos movemos entre nosotros, los payadores chilenos, pero aquí ganan diferentes participantes. Y ustedes ven, de pronto aparecen participantes que no han venido en otras ocasiones, como algunos de los participantes patagónicos que vinieron acá, que en otras ocasiones no habían estado, y nos sorprenden, ¿no? Con una calidad y con una presentación bastante buena. Así que eso. Vamos a ir entonces a la segunda ronda con las presentaciones de los payadores. Les aviso que se vendieron todos los números de la rifa, así que en vista de eso, la rifa no la vamos a hacer. y la dejamos para otra ocasión. Pero muchas gracias por cooperar. O sea, cooperaron. Literal. Literal. No, si vamos a hacer la rifa. Ahora, lo que sí no se les olvide es que el próximo domingo, en Pirque, a las 16 horas, en el pueblo de Artesanos, ahí al ladito de la Media Luna, vamos a tener el Encuentro Nacional de Pie Forzado, que consiste en que se le dice a cada payador con qué debe terminar su décima, con un verso octosílabo con el cual tiene que terminar la décima. Ese torneo de pie forzado, que está abierto a todos los payadores, los de Agenposh y los de fuera de Agenposh, se va a realizar el próximo domingo en Pirque a las 4 de la tarde. Así que les quiero pedir que, por favor, se peguen el Pirque allá a la localidad, la cuna del guitarrón chileno. Los vamos a estar esperando con toda esta buena onda también, y vayan abrigaditos, porque a veces puede ser un poquito frío, pero hay ánimo y hay calor de nuestra familia, que es la familia de los payadores. ¿Eh? Listo. Estamos. Don Juan sacó a Felipe Soto. Felipe Soto. Y Osvaldo a Mario Gómez. Y Mario Gómez a la reja. Felipe Soto y Mario Gómez entonces van el primer duelo para ir definiendo quién va a ganar este torneo. Felipe Soto alias Calvicio y Mario Gómez, Aicenino, Patagón también, ambos de negro. Ah, entre negros. Esto se define entre negros. Ya. Bueno, el que quiebra el micrófono paga el doble. Estamos. ¿Tema? ¿Tema? Sí, gracias, sí. Perdón. La situación de la Araucanía, entonces, adelante, payadores, vamos. Yo quiero que aquí se escuche. Yo quiero que aquí se escuche. Con la fuerza del cultrún. Esa lucha muy común que nos recuerda el mapuche. Yo quiero que aquí se luche por cada sangre en la vena, que se hable en la once y cena, para todos los chilenos, porque aquí aún tenemos Arauco sigue sin pena. Te saludo en este día, celebrando aquí lo asiago. Aunque estamos en Santiago, hagamos la Araucanía con solo la poesía, que todo el mundo se atiborre. En la décima se corre, y hagamos la sangre hervir, para así poder sentir al indígena que corre. aquí yo siento el recuerdo. Aquí yo siento el recuerdo que se queda en la memoria de diferentes historias en las cuales yo me pierdo. Porque un policía cerdo se ha metido en ese juego. Vienen con el odio ciego y los matan día a día. Hacen en Araucanía igual que en Tierra del Fuego. Somos todos mestizos, debemos tener orgullo, con una sangre confluyo, viviendo en el paraíso. Sin embargo, me deslizo en este mi gran sitial, retornando lo ancestral. En mí la sangre combate y por siempre aquí nos late instinto anticolonial. Aquí yo brindo mi mano. Aquí yo brindo mi mano. Y también brindo mi voz para unirnos aquí los dos junto al hermano araucano. Hoy ofrezco el canto sano que en lo profundo nos late, que su furia se desate porque aquí la gente escucha y por fin se alce la lucha contra la raíz y mate. Siempre aquí han venido, vienen, arrasan de Europa, nos quitan hasta la ropa, nos quitan hasta el sentido, pero tú eres bienvenido, pues tu lucha no se pierde. La lengua no se me muerde y por eso estoy gritando y además le estoy cantando a un mapuche de ojos verdes. Después de aquella era oscura. Después de aquella era oscura, en que no tuvieron suerte, vieron de frente a la muerte, conservando su cultura. Hoy su sangre no murmura. Para hacer ese crisol, porque no nubla en el sol con la lucha que se fragua, si hasta no ha robado el agua aquel con ese Winca español. Es siempre la misma historia, unos sufren y otros gozan, tan solo pocos reposan, el resto somos escoria, mas alcancemos la gloria, porque de a poco se empieza. Levantemos la cabeza, porque a luchar hoy se invita, mientras Patagonia grita, Patagonia sin represa. Se termina esta reunión en donde mandan la duca. Esta lucha no caduca y yo quiero que la tomes y que junto a mí te asomes para que hagamos sacrificio. Hoy día les canta Calvicio. Cantando con Mario Gómez. Perfecto, Mario Gómez y Calvicio, Felipe Soto, han desarrollado su contrapunto final. Esta ronda cuenta de 4 décimas cada uno y luego el cierre final con la décima de despedida entre ambos. Vamos con la segunda pareja en competencia. País. Ah. Nada que ver. Pablo Tauray llama a Luciano Aguad. Luciano Aguad, seleccionado por nuestro insigne Pablo Tauray, que no participó hoy día, pero que está ahí presente, como siempre. Vallador del Norte, de Copiapó, de Copia York, ¿no? Otra cosa. Carmen llama a Rodrigo Núñez. Rodrigo Núñez. Ahí tenemos la pareja para este nuevo enfrentamiento. No olviden que el próximo martes 30 de julio es el Día del Payador y lo seguimos celebrando el domingo en Pirque, ¿ya? El Día del Payador y la Payadora chilena. ¿Navegado? ¿Con Navegado? Bueno, en Pirque pueden comprar ahí de hartos negocios. Y bueno, pueden comprar ahí, no hay problema. Bueno, el tema. Carabineros en la mira. Suena como programa de televisión. En esta ronda son solo 4 décimas por cada vallador o más la quinta. Exactamente. 4 décimas por cada vallador y la décima quinta de despedida. ¿Quién parte? Luciano parte entonces. Adelante, Luciano, con las fuerzas de la historia. Corrupción, ensucian nuestra nación y piensan que son certeros, más camino este sendero. Y y hay un mapuche sufriendo, hay un campesino viendo a un país que hoy día se apaga mientras el gobierno paga pa' que sigan reprimiendo. Se informe. respeto mereces, Paco con boina pareces, y está lindo tu uniforme. De aquí te veo deforme, y no es por ser alaraco, más tu pinta la destaco, y mi paciencia se pierde, pues todito lo que es verde lo han traficado los pacos, lo han traficado los pacos. Yo seguiré en resistencia, cantando con gran valor, pero hoy día un payador mira mucho la apariencia. Canto con inteligencia y espero mi voz se escuche por ese humano que luche. Huitrapaín, que trolerán, Amulepeta y Weichan, hermano, yo soy mapuche. Yo te diré en un floreo, yo te diré en un floreo, que este canto es como el pan. Y si tú gritas Weichan, yo digo Marichihueo. Voy a expresar un deseo, porque mi voz se levanta. Que luche, porque también soy mapuche, tan solo mira mi manta. Le digo a carabineros que devuelvan los millones con fuerza en los corazones. Debemos ser muy sinceros. Yo defiendo al pueblo obrero contra de la vanidad y en honor a la verdad. El verso es fuego que bruñe. Aplauso a Rodrigo Núñez, les pide Luciano Aguad. Luciano Aguad y Rodrigo Núñez. Terminan este contrapunto. Claro. Yo les dije, adelante con las fuerzas de la historia, se lo tomaron en serio. Así que estuvo décimas de gran calibre, ¿no? De calidad, me parece. Bueno, vamos con la tercera pareja en competencia. Los que quedan. Rodrigo Torres. ¿Quién debería empezar? Exacto. Queda Jorge Contreras. Con Jorge Contreras. Rodrigo Torres y Jorge Contreras, entonces, al escenario monumental. Rodrigo Torres es quien debe partir. No se olviden que son 4 décimas cada uno y luego la décima final de despedida, que la hacen en conjunto. El jurado tiene que terminar el tema. ¿El tema entonces? El tema para esta pareja es la inmigración. La inmigración. Entonces vamos con el tema de la inmigración. Adelante, payadores. Con su gracia extraordinaria, abriguemos las tranqueras. Puede que usted por Contreras hoy me lleve la contraria. Yo no quiero ser un paria hablando de esta cuestión. Opinión crítica, ¿qué piensa usted de política en cuanto a la inmigración? Responderé en la ocasión por ser un cantor pujante. También soy un inmigrante cuando piso esta región. Más me sobra corazón y mi apellido es Contreras. Discuto en mil maneras, traigo un sentir tan profundo, porque creo que en el mundo no debe existir frontera. Chile con sus payadores, es decir, con sus juglares, con sus diversos cantares, debe de amar los colores. Es cierto que hay sinsabores, mas pienso en los tiempos de antes. De tiempo pujante, le cuento a la ceremonia que llegó a la Patagonia la milonga de inmigrante. es una historia muy obvia. Lo comprobé por mí mismo, pero sepa, el patriotismo no es igual que xenofobia. Por más que alguien oprobia, por más que alguien lo niegue, o que un argumento agregue, sepa que usted en mi nido siempre será bienvenido cuando con guitarra llegue. Es el amor a la tierra que en el corazón se encierra y que no es nacionalismo. Es paz, cariño y altruismo. Yo lo respeto y lo quiero. Por eso es que soy feliz. Amo y quiero a mi país con cariño verdadero. Yendo por este sendero, yo sufrí como un faquir y sin ser señor ni emir, una enseñanza me aferra. El hombre que ama su tierra bien la sabe compartir. Tiene un sentir tan profundo cuando levanta la voz, pero yo, gracias a Dios, soy un migrante del mundo, soy un cantor errabundo. Que regala decimales, que lleva afectos cordiales y espero nada lo enrede para compartir con ustedes mis ritmos tradicionales. Nos vamos a marchar juntos. Ya no hay tensión ni peligro. Y yo a usted no lo denigro si estamos en contrapunto. Hablando de estos asuntos así y de mil maneras. Desconociendo banderas. Que el migrante no se engorre. Oíle. junto este Torres, junto a este gran Contreras. Ahí estaban Jorge Contreras y Rodrigo Torres en su presentación. Terminamos entonces la ronda de desempates y vamos entonces por los clasificados para el momento final de este encuentro. Ahí el jurado está deliberando. Tienen cara de deliberación, mírenlos con atención, concentrados. No, pero esto... Bueno, el público, si quiere, mientras tanto, puede hacer la ola, sin ahogarse. O pueden hacer una selfie, un boomerang, y subirla a las redes sociales, al Instagram, ¿ya? Veo que están muy entusiasmados con lo del boomerang. Yo también estoy muy entusiasmado. Se me nota. Bueno, agradecerles que estén acá. Pero hay que esperar un ratito. Bueno, esto empezó la celebración con un torneo de pie forzado en el puerto de Valparaíso. Y ahí tuvimos ganadores, ¿no? Alberto Vargas ganó el primer lugar. Eduardo Albornoz Iturra ganó el segundo lugar. Y Mario Gómez, que anda por ahí, salió el tercer lugar, ¿eh?, en ese torneo desarrollado en la paracultural del puerto de Valparaíso. Así que este ya es el segundo torneo que organizamos en el marco del Día del Payador y la Payadora. Y les insisto, estamos terminando el día domingo en Pirque con el Torneo Nacional de Pie Forzado de la AGENPOCH, Asociación Gremial de Poetas Populares y Payadores de Chile. A las 4 de la tarde en el Pueblo Artesano de Pirque. Es un bonito lugar. ¿Ustedes saben cómo llegar? Sí. Qué bien. El que no sepa cómo llegar, se toma un camino hasta el fondo más o menos. Y de ahí a la izquierda. Es re fácil. Pero si ponen el Waze, igual los manda a la cresta, así que da lo mismo. Pero en general, es que yo he puesto el Waze y te manda a cualquier parte. Pero en general tienen que pensar que donde está la media luna de Pirque y donde está el pueblo artesano. Ahí es exactamente. El camino es un poquito largo, pero se llega, ¿eh? Se llega, ¿eh? Y todos los caminos conducen a Roma. Ahora si llegan a Roma se quedan allá tomando fotos y lo pasan fantástico. Uno es malo. Para el que no ha ido a Europa, ir a Roma sí, tratando de ir a Pirque, no es nada de malo. De hecho, yo he tratado, yéndome a Pirque, he tratado de llegar a Roma y no puedo. A lo más he llegado a Roma y Bolonia, que quedan por ahí, ustedes saben que eso queda por ahí, camino San Fernando, por ahí está Roma y está Bolonia. Y está Pompeo también. Ya. Luego de este relleno, ustedes saben que hay que rellenar. Vamos con los clasificados. Presidente, por favor. Aquí iniciamos ya los playoffs. ¿Callaron el inglés? Otra cosa. Se enfrentan finalistas. Redoble de tambores. De estos cuatro saldrá el ganador. Se enfrentan Luciano Aguado con Jorge Contreras. En segundo término se enfrentan Rodrigo Núñez y Rodrigo Torres. Un duelo de Rodríguez. Así que hay dos enfrentamientos. De aquí se van a definir, esto es como la Copa del Mundo. Se definen los finalistas y los que disputan el tercer y cuarto lugar, como la Copa América, ¿no? En que Chile se la jugó por llegar al final. Da lo mismo. Da lo mismo. Pero aquí vamos a definir los ganadores de estos duelos, van a ser los finalistas, y los que pierdan estos duelos disputan el tercer y cuarto lugar, el premio de consuelo, que igual es un premio interesante. Y ahí estaremos. Entonces, la primera pareja para la gran final, Luciano Aguad y Jorge Contreras. En el orden que se ha determinado, parte Luciano Aguad. Es igual que el anterior, ¿no? Son cuatro décimas cada uno y una quinta en conjunto. Ya. Luciano Aguad parte entonces. Tenemos un problema. Mario, pásame tu guitarra. Tenemos un problema logístico, pero se va a resolver. Pierdan cuidado. Gracias, hermano. Ahí tenemos guitarra. Salvamos la tarde con la guitarra. Qué bien. Exactamente. Sí, bueno, siempre se le cobra, ¿no? Y el porcentaje para la FP, claro. Ya. El tema. Señores del jurado. Ya. Ahí sí. Aquí definiremos el tema. Definimos el tema. Patrimonio inmaterial, ese es el gran tema para ustedes. Entonces parte Luciano, adelante. Querido Jorge Contreras, con usted canto con fe, porque sé que usted fue que a mí me abrió la tranquera, salir a la cordillera para dejar un decimal. Dejo un abrazo cordial y pensando hoy día tal vez que nuestra décima es patrimonio inmaterial. Lo vieron en primer plano, tan firme, gaucho y vetusto, y para mí siempre es un gusto cantar junto con mi hermano. Está tendida la mano y hay un cariño cordial por este niño especial que tranquea la huella dura y defiende la cultura, patrimonio inmaterial. Es un placer, compañero, cantar hoy día en la CUT. Ayudó a mi juventud para iniciar el sendero. Usted que salió primero por la carretera austral a cantar y sin igual defendió usted con con amor el canto del payador, patrimonio inmaterial. Tan solo al igual que usted, traigo de verso un caudal, viene a ser inmaterial aquello que no se ve, que no se palpa, y con fe voy a cumplir con mi anhelo por no causar un revuelo. Es que canto con pujanza, también es esa enseñanza que nos dejan los abuelos. La Patagonia ha llegado hasta la zona central, patrimonio inmaterial que de mi tata he heredado, en los campos trabajado, porque no cambian las leyes y este canto no es de reyes, porque lo canta un paisano. Yo vi curtidas sus manos arriando firme los bueyes. Como amansando un caballo o haciendo la torta frita que se le da la visita cuando llega hasta esos playos. Se atiende así como un rayo, y aquí analizo en concreto, porque no me quedo quieto, que volcaré mi opinión, patrimonio, educación, la esperanza y el respeto. Hoy voy a cantar a ustedes con el canto payador, porque pienso que el amor hoy cambiar el mundo puede. Yo no me meto en enriedes, pero sigo pa' adelante, porque no soy un farsante. Al tirar mi decimal, patrimonio inmaterial también es el consonante. Yo que jamás me endemonio, porque la paz es mi emblema. Resulta tan amplio el tema, hablando del patrimonio, de animales, del quelonio, más de eso no vengo a hablar, solo me tocó opinar, y mi opinión es visible, el patrimonio intangible lo debemos de cuidar. Y que viva el patrimonio, compañero, nos marchamos. A media letra cantamos, acepto su matrimonio. Esa idea ceremonia, esa idea ceremonia. El público testimonia, canto que es necesidad, canto con músicos acá en el Duelo Nacional de Contrabando. Son los únicos que tienen calor acá. Andan con calor. Ya, ahora vienen el segundo duelo de semifinal de Rodrigo Núñez y Rodrigo Torres. Adelante, Rodrigo. Avisen cuando estén listos, muchachos. Listo. Parte don Rodrigo Núñez. Ahí me faltan. Ahí estamos. Poniendo todo a punto. Y yo puedo decir, sí, sí. Nunca, siempre quise hacer eso. No, no. Ya. Ya, adelante, por favor. El ceviche. Vamos entonces con ese ceviche. Rodrigo Núñez y Rodrigo Torres. Sale un ceviche, maestros. Vamos. Hoy les digo. presidente lo quieren hacer ceviche. No supe que eras marino, dime cuándo navegaste en literario contraste de cantor tu destino. Pero yo con un pristino canto te sigo de atrás, porque el rico sé jamás, hay pescado que le sobre, pero el ceviche del pobre es de pescada nomás. El ceviche popular